Esta nota que, bueno, que habíamos acordado para la semana pasada y finalmente no pudimos concretarla, así que le vamos a dar la bienvenida acá a Guido y a Silvina. ¿No se está escuchando? No sé, ahí está. ¿Vos me escuchás? Yo te reescucho. Yo no ¿Vos, me escucho, Silvina? Pero no importa, ¿no? Este hay que tocar un poco. A ver. Ahí Bueno, está. cuéntenos, chicos, cómo están, Bueno, quiénes hola, son, hola. preséntense un poquito. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, Guido, aquí habla Guido y. Hola, acá habla Silvina. Hola, Silvina. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Puede pasar cualquier cosa cuando invitamos actores a la radio. Acá estamos acostumbrados a músicos y actores no, y actrices pasan cosas Y sí, son extrañas. gente rara. Gente rara. Bueno, hola, ¿Cómo ¿cómo están, andan? Guido? Bueno, no Bien, bien, bien, todo conocían la bien. radio, No, están hermosa. conociendo. Hermosa la radio, no la conocía, me lamento no haberla conocido. Bueno, pero Ahora me pongo feliz de haberla conocido. la verdad que está hermosa. Bueno, cuéntanos qué están haciendo por aquí. Bueno, estábamos acá dando vueltas y dijimos, vamos a Radio Fogón. No. Bueno, somos de la compañía de Teatro Casero y venimos a hacer una promoción de un festival que se está por venir dentro de 2 semanas, que bueno, va a incluir 2 semanas desde el día jueves hasta el día domingo, arrancando por el jueves 7 de junio. Bueno, se armó este festival De otoño. de otoño, donde vamos a estar trabajando nosotros las obras de la compañía de Teatro Casero, y vienen obras invitadas de diferentes lados, de Córdoba, de Fisquemenuco, de Bariloche. Así que bueno, contentos y contentas con este festival que se está por venir, y bueno, esperemos que ese año a año vaya creciendo. Es el primer año que lo hacemos. Ya hemos hecho un festival, así, prueba el año pasado, pero la particularidad de este es que vienen obras Invitadas. invitadas de la compañía y obras invitadas. Silvina, vos sos parte también bueno, de la compañía y yo te vi en Los Gansos Graznan, pero estás en otras obras del Teatro Casero. Sí, yo estoy junto con Guido en la primera producción, de Teatro Casero que fue Ensayo Ruso. Y ahora estoy en Los Gansos. Ahora no, hace un rato ya. Ya, Ya hace como un año, segundo, ¿no? segundo año ya que Sí. están. Bien, ¿y cómo es esto de estar en un teatro, en una producción así tan local, una apuesta de este proyecto tan importante, ¿no? Porque creo que en Lago Puelo no hay otra experiencia así, por lo menos en la actualidad, de proyecto de teatro, ¿no? Sí, hay varios grupos que están produciendo. Por ahí la particularidad de Teatro Casero es que funciona en su lugar y que viene teniendo funciones regularmente. Claro, a eso me refería, que tiene Claro, un espacio en ese propio. sentido, sí, y es un desafío. Estamos todos muy contentos con eso, porque es muy difícil acá sostener las funciones todos los fines de semana, no habiendo un espacio específico teatral. No sé. Está muy bien lo que está diciendo, Está muy bien, Silvina. gracias. Yo Está necesito muy bien lo que está que me diga diciendo. muy bien. Sí, está muy bien. No, no, está bien, sí, es un poco eso. No, digo porque a Guido ya lo hemos escuchado, visto, sabemos que ha estado trabajando en otros espacios en la carpa, ¿no? En algún momento estuviste en el centro, Continúo, sí, en la Rivadavia. de la carpa en realidad por ahora nunca me fui, no me echaron todavía de la carpa. Sí, son espacios por los cuales yo también, bueno, Silvi también ha hecho sus pasadas por la carpa como payasa. El Centro Cultural Galeano y la Carpa. Por ahí en este momento de mi vida estoy más abocado a los proyectos de la Asociación Sur, que son varios, y entre ellos está la Carpa, más a la Carpa que al Centro Cultural, precisamente porque bueno, ahora en Teatro Casero aumentó bastante la actividad de hace 3 años ahora. Así que bueno, sigo en los espacios un poquito menos, bastante en la Carpa. Y bueno, y en Teatro Casero, ahora con toda esta locura que estamos armando, esto del espacio propio que decía Silvina también es algo que hace que las cosas sean más fáciles en un punto, más fáciles, porque después hay todo otras cuestiones que son más difíciles, pero como todo emprendimiento, claro, digamos. No, es increíble que uno cuando va al teatro casero a ver Los Gansos o Amoroso o Hijo de Campo y parece que entras a distintos a distintas salas y sí, en realidad estás siempre en ese mismo espacio que ustedes, bueno, supongo que cada uno desde la función que le toque lo acomodan para que uno se sienta que realmente entra a un escenario distinto totalmente, de la Rusia acá a la meseta patagónica, ¿no? Como, y pueden ir de un comedor. Y la similitud es igual, ¿eh? También, uh-huh, porque por más que las culturas sean diferentes entre Rusia y Argentina, que estamos como en dos puntas, hay algo de, bueno, las producciones de teatro casero, Los Gansos y Ensayo Ruso son en realidad obras de Anton Chejov, que es un clásico ruso de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y casi todas sus obras suceden en la ruralidad y los conflictos que nosotros mismos vemos. Sí, en esas extensiones territoriales, claro, en esa soledad, ¿no? Lo mismo que acá, ¿eh? La Patagonia se asemeja mucho a estos ambientes que describe Chejov. Uh-huh. No, las peleas por tierra, las peleas por animales, uh-huh, los desencuentros por pavadas. Es bastante humana la tragedia y la comedia y el, uh-huh, drama que conviven en las obras de Chejov. Están muy presentes las dos, claro, la comedia y el drama. Quizás con Ensayo Ruso y Amoroso, uh-huh, son más comedias y Los Gansos es un poco más dramática. Uh-huh. Vas más hacia ese lado, pero siempre sucede en el campo. Silvina, ¿y cómo se les ocurre hacer un festival a esta altura, bueno, del año? ¿Por qué un festival de otoño? ¿Qué tiene de festivo el otoño? Uno dice, bueno, festival de verano, no, primavera. La festividad creo que se puede tener cuando se quiere, que no hay una época. Quizás lo que pasa es que en los circuitos teatrales la mayoría de los festivales suele suceder en la segunda mitad del año. Entonces estaba bueno por ahí en este momento que está todo un poquito más parado, generar un festival y empezar a, como es la primer semillita, ¿no? De nuestras obras más algunas invitadas para que vaya creciendo año a año y podamos tener cada vez más obras invitadas. Hoy comentábamos que va a estar todo Mi Sano Cuerpo Te Ofrezco también. Sí, señora. Es una impresionante esa obra. ¿La viste? Sí, uh-huh, la vi hace años en Maitén, mirá lo que te digo, hace añares. Ah, mirá, impresionante, sí, sí, sí. La es chica, un obrón, sí, dos actrices hermosas. Sí, sí, sí, también con una realidad que en este momento, a pocos días de una ley que se va a firmar en el Congreso respecto de la despenalización del aborto, con todo lo que incluyó este debate, es una obra, me parece que nos ubica en un contexto también, así que alucinante. También eso, decirles, ¿no? Cuéntenos un poco cuáles son las obras que van a estar, las nombramos una a una y por ahí los días, y también de esa manera, bueno, compartir que estamos en un contexto, todas las obras que propone el Teatro Casero se sitúan, bueno, en un aquí y ahora. Recuerdo el año pasado, cuando fue el asesinato de Santiago Maldonado, o la desaparición en aquel momento, que también los actores y actrices se tomaron un momento al inicio o al final, no me acuerdo. Al final, sí. Para poder posicionar, ¿no? Digamos que está buenísimo que el teatro te invite también a pararte un poco, ¿no? En y este quizás momento. Hoy, en nuestras maneras de por ahí de... No, ay, perdón, yo me tengo que acercar al micrófono. Por ahí nuestra manera, en toda esta crisis que estamos viviendo, es justamente no dejar de hacer teatro y seguir con la cultura y por ahí es esa nuestra manifestación. El paro. Creo que es el momento para seguir haciendo teatro cada vez más y, uh-huh, no pararlo. Sí, las obras en general, sí, las que vienen invitadas todas tienen una temática bastante actual. Y las de teatro casero, las que son de Chejov, siempre son actuales, si bien fueron escritas en 1800, no dejan de hablarnos de nuestras miserias, las miserias humanas, entonces siempre están actuales. Así es. Bueno, ¿cuándo comenzaría, chicos? Y el festival comienza el jueves 7 de junio con Amoroso, que es, uh-huh, es una obra de la compañía Teatro Casero. Van a hacerse dos funciones por día. Arranca un jueves, termina en la primera semana, arranca el jueves 7 y termina el domingo 10 y a la siguiente semana arranca el jueves 14. Y termina el domingo 17. O sea, son dos semanas que los días que no habría funciones serían lunes, martes y miércoles. Pero después jueves, viernes, sábado, domingo, dos funciones por día. Compañera Silvina, ¿quiere decir usted? El 7 arrancamos con Amoroso, sí, a las 20 y a las 22. el viernes, La Hombre Invitada de Córdoba, que es Buffon, que también va a estar a las 20 y a las 22. Buffon, que es precisamente, esta, así como le dice el nombre, es una obra de Buffon. Para aquellos que no conocen el Buffon, para que entiendan más o menos qué es, sería como la contracara del payaso, el Buffon. El payaso es blanco, inocente, tiene que ver más con el juego del niño, es más tonto. El Buffon es inteligente y es el crítico de las instituciones. Un poco sería esa la idea. Y es una obra, es un obrón y una actriz increíble. Y es, creo que una de las, no sé si la única obra escrita de Buffon que yo conozco en Argentina. Por el momento puedo estar hablando. ¿Es de quién es el guión? Es una construcción colectiva. Luciano del Prato es el director, y el que también estuvo en el guión, que por lo que entiendo estuvo trabajando bastante también con el material que le daba la actriz, que la actriz también es una payasa que ya ha pasado por la comarca varias veces. Pero bueno, Buffon es un obrón y es el viernes 8 a las 20 horas y a las 23 horas. Y continuamos con Los Gansos Graznan Un Rato y Se Callan, el sábado a las 20 horas. Eso es de Teatro Casero. Muchos ya la vieron, los que no la vieron la pueden venir a ver, y los que la vieron repiten. Así es, sí. Bien, el sábado seguimos. Eso es sábado. Continuamos con el domingo 10, que tenemos dos funciones. A las 17 horas, ensayo ruso con la participación especial de Silvina Orlando. quien les habla y Darío Levín. Y en la música lo tenemos a un músico, porque también fuimos incorporando a Fran Pichetto, que es nuestro chelista. Sí, eso les iba a decir, que van como incorporando también otros ¿no? Como otros recursos humanos y del lenguaje también. Porque la verdad que la música, bueno, igual el grupo que vino la vez pasada, que hizo La Vida de la mujer de Escurra, ¿viste? Estamos de Rosas. Por más que vimos la obra, seguimos diciendo La Mujer de Rosas. también tenía ese estilo de Hijo de Campo, pero sí, en versión femenina, digo sí, yo, con una artista musical, digamos, el instrumento y la actuación. Ese esquema me parece que es súper valiosísimo, que deja muchísimo también en el mundo sonoro. Nosotros estamos encantados con esa propuesta, así que está genial. Claro, y justamente en ese sentido está presente esto que decís del músico en vivo, como bien describías de la obra de Lorena Vega, que es la actriz que vino a hacer Encarnación Escurra. En Ensayo Ruso, que como repito es el domingo 10 a las 17 horas, y también presente en Hijo del Campo, este condimento musical también por Fran, que es una obra recientemente estrenada, o el último estreno de Teatro Casero, que estrenó en el verano, con la actuación de Darío Levín y con el músico Fran Pichetto y la dirección de Adrián Vaneville. Esto sería las dos funciones. Domingo 10, tenemos 17 horas de ensayo ruso y descansamos lunes, martes y miércoles. Retomamos el viernes 15 nuevamente. Perdón. El viernes. Acá estamos. Sí. Mi sano cuerpo. Todo mi sano cuerpo te entrego, de Fisque Menuco. Que está a las 20 horas. Sí, a las 20 horas, exactamente. Y el viernes 15 a las 20 horas, otra vez Los Gansos. Volvemos con los pesados de la compañía Teatro Casero. Y el domingo 17 tenemos Ensayo Ruso a las 17 horas. Y cerramos este ciclo, este festival, el domingo 17 con Porquería, con una actriz de Bariloche, dirigida por Darío Levín, que viene como invitada, que se estrena, se está por estrenar ahora en breve. Ese sería la última obra del... ¿Porquería se va a dar antes? ¿Puede ser en Bolsón? Se va a dar, claro. Eso es el estreno es el primero de junio ahora, en el Centro Cultural Galeano. Sí. 1 y 2 de junio. Y el 17 vuelve a estar el domingo. Como para cierre los que del claro, para festival. Los que se pierdan el primero, el 1 y 2 de junio, pueden verlas ahí en el Festival de Teatro Casero. Bueno, yo vuelvo a decir, a veces me pongo un poco pesada, sobre todo después que vuelvo del Teatro Casero, lo digo en la radio, pero es re lindo esta sensación de poder ir al teatro en tu pueblo, de no tener que viajar lejos para ir a ver una obra de calidad. Los espectáculos son tremendamente recomendables, los actores y actrices son todas personas súper comprometidas con la cultura y el arte de nuestra región, y realmente es valiosísimo para el espíritu poder participar de estos festivales. Te alimenta muchísimo la, bueno, la fuerza en estos momentos, como decía Silvina, ¿no? Donde estamos por ahí, en las, los que estamos trabajando, las que estamos trabajando en instituciones del Estado, ¿no? Tan bueno, tan agotadas, tal vez cansados de ir a ver estos espectáculos, renuevan la fuerza. Y bueno, y ustedes en el escenario también así lo transmiten. Así que bueno, el festival, súper invitados a este festival. Vamos a estar por ahí compartiendo en esta conversación, esta entrevista, el día viernes también en el espacio que tenemos con nuestra compañera Pampa, aquí en la radio, para que bueno, se puedan sumar más personas a este festival. Y quienes quieran asistir, ¿cómo tienen que hacer para conseguir la entrada? Bueno, para conseguir la entrada es, tenemos, estamos en principio de esta semana, del lunes al viernes, para entradas anticipadas directamente en el teatro. Para aquellos que no sepan dónde es Teatro Casero, se encuentra entre Rotonda Radal y Maderera, uh-huh. Entrando por el callejón Tiempo Pueblo. Ahí de 18 a 21 vamos a estar a partir de ayer hasta el viernes recibiendo gente para poder comprar entradas anticipadas. El precio de las entradas anticipadas va a ser de 150, de las locales, y de las obras invitadas va a ser de 200. Uh-huh. Ese va a ser el punto de venta en esta semana, por lo menos, de lunes a viernes, de 18 a 21, en Teatro Casero. Guido, ¿vos estás actuando en alguna obra o estás dirigiendo? ¿En qué participás de este festival puntualmente? En este festival trabajo en Ensayo Ruso. Ensayo Ruso, esa no la vi, ¿ves? Por eso te pregunto. Es la que te voy a ir a ver. Bueno, vas a tener que venir. Y a Silvi tampoco, porque Silvi también está en Ensayo Ruso. Pero la vi en Los Gansos. Y yo estoy en Los Gansos también, pasé tan desapercibido, qué mal que me siento. Ah, tenés razón. Tenés razón. Bueno, voy a estar en tenés razón, sí. En Ensayo Ruso y en Los Gansos. Bien. Esa es mi participación dentro del festival. Más, obviamente nosotros trabajamos no solamente en las obras, sino que también cuando están las obras invitadas o no estamos en las obras. Por ejemplo, en Hijo del Campo, en Los Gansos somos 10 personas, en Hijo del Campo son 2 en el escenario. Uh-huh. O sea que siempre estamos en la puerta haciendo entradas o acomodando los coches. Si no estamos en una, estamos en otra. Ese es un poco... Sí, y la técnica, que es re importante, la porque la verdad que las luces y todo lo que es el sonido es fundamental. 50% del espectáculo, sí, digamos. Sí, sí, sí, sí, es importantísimo. Siempre digo, esa parte que no se ve de las personas que están trabajando. Bueno, y aparte todo un proceso de trabajo que en realidad se va en una función en 50 minutos o en una hora 20, que es lo que dura Los Gansos. Así, y es un proceso de un año y de buscar y de... ¿Los Gansos dura tanto? Es larga, mirá, sí, una hora y cuarto, una hora y diez, depende. A veces vamos un poquito más rápido, otras veces. Se pero toman más eso, o menos, sí, una hora y cuarto lo mirá, que más ha durado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, festival de... Vuelvo a repetir, ¿otoño? Si querés, las fechas, o si las querés repetir vos, Silvina, que tenés voz más de locutora. No tengo voz de locutora. Sí, arranca el jueves 7 de junio, jueves, viernes, sábado y domingo. Descansamos lunes, martes, miércoles y el otro jueves volvemos a arrancar jueves, viernes, sábado y domingo. Serían los dos fines de semana del medio de junio. ¿Lo dije bien? ¿Los dos del medio? Los dos del medio, sí, perfecto. El horario no, siempre es más o menos a partir de las 20 horas, ¿no? 20, 22 horas. Uh-huh. En el caso del jueves 7, con Amoroso son dos funciones, una, 20, otra, una a las 20 y otra a las 22. Uh-huh. El viernes 8, Bufón tiene función a las 20 horas y a las 23 horas. El sábado 9 de junio a las 20 horas, Los Gansos, ¿sí? Y el domingo 10 a las 17 horas, Ensayo Ruso, y a las 20 horas, Hijo del Campo, ¿sí? Perfecto. Ya la primera semana. Y de los horarios en la siguiente semana, el viernes 15 a las 20 horas Los Gansos, el sábado 16 a las 20 horas Todo Mi Sano Cuerpo, Te Ofrezco, y el domingo 17 a las 17 horas Ensayo Ruso, y el domingo 17, se me fue, 17, a las 20 horas, Porquería. Bien, salvo el sábado que tenemos nuestro cumpleaños de Radio Fogón, que no creo que vayamos, el resto de los días por ahí vamos a estar participando seguramente. Bueno. Así que bueno, Guido, Silvina, un placer tenerlos aquí en la radio. Vuelvan cuando quieran, ya saben, no solo hablar de teatro, del teatro casero, del festival, sino de todas las experiencias hermosas que ustedes viven en esta actividad tan linda y tan creativa y tan poderosa como es la actividad del teatro. Es una actividad más como la que tenés vos. No, digo, como que está bueno aclarar que dentro de... yo particularmente, como para darle un poco del tinte, es un oficio más el nuestro, como el oficio de, en este caso tuyo, locutora, o el carpintero, o el es una parte más de este engranaje que es tan importante como cualquier otro, y no tan importante como cualquier otro también. Uh-huh. Está bueno que existan estos espacios y que nosotros los generemos, este espacio de, bueno, esparcimiento, o de pensamiento, o de lo que sea, pero hay un montón de otros de oficios en esta vida que son tan importantes como el que nosotros hacemos, digamos. Por ahí es medio, lo bajo así como que está bueno de, bueno, somos todos muy importantes y tampoco somos tan importantes. Bueno, Silvi, ¿te gustó la radio ahora que la conociste? Sí, me encanta. Bueno, sí, está muy bueno, lindo. Gracias por no, gracias a ustedes por el espacio siempre, y sí, seguramente nos volvamos a ver. Cuando quieran, ¿eh? Muchas gracias, saludo a todos los radio participantes y participantas. ¿Está bien dicho? Está bien dicho, está bien dicho hoy por hoy. Bueno, vamos a entonces a un tema musical para despedir acá a los compañeros y la compañera que nos han visitado. Vamos a seguir promocionando el Festival del Teatro Casero, este festival hermoso para este mes de junio, frío, que se viene, para poder compartirlo ahí a muchadito, cadera con cadera, compartiendo estas obras poderosas de este festival. Muchas gracias. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón.